dale, dale. Nacidos para el éxito. Soltero, soltero soy. Me gustan las gatitas, sí señor. Mr. Gato y su primer CD. Soltero, soltero soy. No me quiero casar, no me quiero casar. Escúchalo y llévalo en cassettes y compactos. Mr. Gato. ¡Caramba!